En Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más desde Radio Marca Elche para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol, que hoy su plantilla coge vacaciones. Y lo han hecho pues pasándolo bien, como no puede ser de otra manera. Objetivo cumplido, permanencia, otro año más en primera. Y hoy pues unas carreritas en un circuito de karts. En un ratito una comida para despedirse y vacaciones en principio hasta el 7 de julio, es decir, 5 semanitas para disfrutar en familia y con amigos. En 87 días dará comienzo la liga de nuevo en primera división. Y una semana antes, como ayer ya os adelantábamos, el Elche podría jugar el Festa d'Elx contra la Juve, la Juventus de Turín, la Vecchia Signora, campeona 3 años consecutivos de la Serie Italiana, del Scudetto, los Pirlo, Fernando Llorente, Buffon y compañía, contra los Coro, Lombán, y no digo nombres de fichaje porque todavía hay que estar pendiente al primero, al del director deportivo. Esta noche el club espera una respuesta y la espera positiva para poder anunciarlo mañana. Pero hoy todo el protagonismo lo ha tenido la presentación de la campaña de abonos más prematura, más temprana de la historia. Hoy 29 de mayo y a falta de 87 días para el comienzo de la temporada, se ha presentado. Los precios, como ya comentó aquí el presidente, se mantienen. Son exactamente los mismos que la temporada pasada. Es decir, la más barata, 190 euros el abono para adulto y 580 el más caro para adulto. Luego, en juvenil, en especial en infantil y el baby, ahora lo repasaremos, evidentemente, otros precios, pero vamos, los mismos de la temporada pasada. Eso sí, como novedades, la creación de las curvas, de las gradas Unión Franjiverde en Curva Norte, con capacidad para 700 aficionados, y la Curva Sur, la que actualmente ya está, Animación Sur Sixto Marco, que tendrá el precio de 215 euros y capacidad para 600. El objetivo, renovar la confianza de los 25.000 abonados, al que consideran el gran fichaje para esta temporada, aunque el máximo responsable del club, el presidente del Elche, confía en superar esta cifra. El año pasado su ambición le salió bien, su bravuconada cuando el club se marcó el objetivo de llegar a 20.000, él dijo que esperaban llegar a 25.000 y le salió bien. Vamos a ver esta ocasión si es capaz de superar esos 25.000. Los abonados actuales tienen hasta el 14 de julio para renovar su abono, bien por el hacerlo físicamente por el vomitorio número 2 de lunes a sábado, con horario de 10 a 3 de la tarde, 10 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 a 9 de la noche, o sobre todo, que es lo que quiere el club, a través de internet, a través de la web del Elche en el portal de la afición. Hay muchas modalidades de pago, ahora os cuento. Y también felicitar a Silvia Soler, nuestra tenista, que ha vencido a la belga Janina Windmeyer por 6-2, 6-4 y accede por primera vez a la tercera ronda del prestigioso Roland Garros. Bueno, pues ya tenemos la tabla de precios. Si tenéis la del año pasado, no hace falta que busquéis la del nuevo porque son los mismos. Así rápidamente, en adulto, tribuna cubierta 580 euros, descubierta 520. Preferencia cubierta 390, preferencia descubierta 365. Fondo cubierto 275 euros, descubierto 255. En curvas 215. Y en anillo, anillo tribuna 295 euros, anillo preferencia 275 y anillo fondos 190. Y la grada Unión Franjiverde lo mismo que curvas, 215 euros. Y la grada Animación Sur, Sixto Marco, lo mismo que curvas, 215 euros. Esto para adulto. Para juvenil, 240 euros, tribuna cubierta, 215, tribuna descubierta. Preferencia cubierta, 160, descubierta, 150. Seguimos en juvenil, fondo cubierto, 120, descubierto, 110. En curvas, 100 euros. En anillo, tribuna 120, preferencia 120 y fondo, anillo fondo, 90 euros. Y en las gradas de animación, 100 euros. El abono especial, que el especial ya sabéis que es para mayores de 65 años, que cumplan 65 años en 2014, dependientes, personas con discapacidad y parados, sin prestación de desempleo. Pues el especial son tribuna cubierta 410, descubierta 360 euros. Preferencia cubierta 270, descubierta 250. Fondo cubierto 190, descubierto 175. En curvas 160 euros. Y en anillo, tribuna 200 euros, preferencia 200 y en anillo fondos 140 euros. Y grada de las curvas, las de animación, 160 euros. En infantil, bueno, juvenil, que he dicho antes los precios, decir que es de 15 a 20 años, nacidos entre 1994 y 1999 inclusive. El infantil, el que voy a decir ahora, de 4 a 14 años, nacidos entre 2000 y 2010 inclusive. Estos son los precios para infantil. Tribuna cubierta 140, descubierta 140. Preferencia cubierta 100 y descubierta también 100. Lo mismo en fondo cubierto y descubierto 75 euros. En curvas 50 euros y en anillo, tanto tribuna como preferencia, 80 euros y en anillo fondo, 55. Y en la gran animación sur, Sixto Marco, 50 euros. Y baby, de 0 a 3 años, nacidos a partir de 2011, inclusive 50 euros cualquier parte del campo. Bueno, ya se pueden reservar, porque hasta el lunes no se venden, pero ya se pueden reservar, que es una de las cosas que decía Pablo Martínez, coordinador de esta campaña de abonos y director de operaciones. Estaba viendo aquí cuando ha dicho el tema de que ya se podía reservar, pero vamos, que ya está la puerta número 2 abierta y se empezarán a vender, ahora son reservas, de lunes a sábado de 10 a 3 de la tarde y de 5 a 9 de la noche. Esto físicamente. Y por supuesto, que es lo que se pretende para agilizar y que no hayan colas, a través del portal de la afición, en la web del Elche, a través de internet. Formas de pago hay muchas, evidentemente en metálico, tarjeta de crédito, domiciliación bancaria y también aplazar en 3 meses sin intereses, excepto 10 euros de gestión. Con lo que el primer mes se pagaría el 40%, el segundo mes el 30% y el tercer y último mes el 30% más los 10 euros de gestión. Luego también se puede aplazar en a través de Fino Consuma 6 y 9 meses y son las fórmulas, insisto, para poder hacer la forma de pago. Por el portal de la afición, las 24 horas en HTTP, dos puntos, dos barras, frangifiel.elchecf.es/aficionados-inicio. Vamos, que te vas a la web del Elche y buscas el portal de la afición. Habrá ese tráiler en el que hoy los jugadores del Elche se han hecho la foto, un tráiler muy llamativo, con el eslogan Vuelve a vivirlo y con las fotos de los jugadores celebrando el día de la permanencia, el día del Barça, y también en la otra parte del camión a Coro y creo que es Lombán celebrando un gol. Y ese tráiler, pues, que va a ir por toda la comarca, por toda la provincia y también por la capital de Murcia, por toda la zona de Murcia. Y bueno, pues más o menos, de todas formas, insisto que en la web del Elche vais a tener toda la información, pero lo más importante, lo que más moya tiene, yo creo que ya más o menos os lo he comentado. Bueno, el abono que incluye 16 partidos de liga, primera ronda de la Copa del Rey, amistosos organizados por el club y encuentros de equipos filiales hasta completar aforo.

Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. En Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Pues 23 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Aquí seguimos en la Radio del Deporte. Esto es Radio Marca Elche en el 101.4 para seguir analizando pues la presentación de una campaña de abonos que yo no recuerdo nunca, al menos en los últimos 25 años, que se presentase tan pronto, con tanta prontitud. Evidentemente, el haber terminado la Liga antes de lo normal por el Mundial, estar en primera, que ya de por sí termina la primera mucho antes que segunda, pues hace que efectivamente el Elche además haya aprovechado pues el momento caliente de la celebración de la permanencia. Por cierto, hay un pack familiar que tiene un 10% y el club dice que si vas en familia te premian con el descuento para el abono de todos los miembros, donde hay abuelos, padres e hijos. Mínimo 3 personas para este pack familiar, con el que te ahorras un 10%. Y bueno, hay muchos aficionados que tienen puntos Frangifiel, que han podido aprovechar hasta el 25 de mayo, pues también tienen descuentos para este abono. A partir del 26 de mayo, los puntos Frangifiel ya cuentan para la próxima temporada. O para la tienda y descuentos de la tienda de Elche Club de Fútbol. De todas formas, si quieres más información o quieres una cita previa, puedes llamar a este teléfono, que es el de las oficinas del Estadio Martínez Valero, 965-459-714. Recuerdo, información y cita previa en el Martínez Valero, 965-459-714. O en también portal de la afición @elchecf.es y sobre todo en la web del Elche, en el portal de la afición. Bueno, el presidente del Elche en una sala de prensa abarrotada, más de 150 personas, entre los que estaban la plantilla del Elche Club de Fútbol, el entrenador, entre los que estaba el Consejo de Administración, entre los que estaban representantes de muchas peñas y aficionados en general, y entre los que estaban también trabajadores del Elche Club de Fútbol, de los chicos y chicas que van a estar pues, para todo lo que necesites para sacar tu abono. Bueno, pues en esa presentación abría el fuego el presidente del Elche para decir esto. Pero hoy es un día importante porque hacemos una presentación de la campaña de abonos. Y para nosotros y para vosotros creo que es el inicio de la nueva temporada, la temporada 2014-2015. Una temporada más, afortunadamente, gracias al trabajo de nuestros técnicos, jugadores y con el apoyo de nuestra afición, seguimos en primera división. Creo que debemos estar satisfechos y ya estamos trabajando para la próxima temporada, pero hoy es el pistoletazo de salida. Creo que tenemos muchos objetivos para la próxima temporada. El objetivo más inmediato que tenemos en este momento es renovar la confianza de nuestros abonados. El primer gran fichaje de Elche debe ser, en esta temporada, contar con su apoyo y con su masa social. Ese va a ser el gran fichaje. Ese es el que vamos a iniciar con esta campaña de abonos. Por lo tanto, yo le voy a decir que nuestro objetivo es renovar la confianza de nuestros abonados. Queremos darles satisfacciones, que tengan una muy buena temporada y estamos convencidos de que con vuestro apoyo vamos a hacerla. Por lo tanto, os pedimos desde aquí el apoyo de todos por un Elche en primera división. Así que muchas gracias y confío en vosotros. Bueno, el sonido de esa sala de prensa, en la que, como digo, estaban todos los estamentos del club. Y vamos a escuchar también al director de marketing del Elche Club de Fútbol, Manolo Sola, dando detalles. Los objetivos de esta campaña de comunicación que va a apoyar la campaña de venta de abonos 14-15, vamos a intentar comprometernos a igualar las cifras de abonos, de venta de abonos de la campaña pasada, incluso mejorarla. Ese es el compromiso del comité de dirección y de todos los trabajadores del Elche Club de Fútbol. Somos conscientes de que un segundo año en primera tiene una minoración de abonados, no obstante, confiamos que con el apoyo y con la colaboración de todos mejoremos estos objetivos. El eslogan de la campaña de comunicación que apoyará la venta de abonos, es vuelve a vivirlo. ¿Por qué? Porque teníamos muy claro que queremos volver a rememorar, sobre todo los buenos momentos, los momentos alegres. También hemos pasado unos momentos de tensión, pero bueno, han sido apasionantes en la campaña 13-14. Y bueno, y afrontamos con optimismo la 14-15. Es una campaña de comunicación que quiere llevar al Elche cerca de su afición, hasta la misma plaza de su barrio o localidad, haciendo un Elche cercano y abierto a todo el mundo. Las acciones publicitarias que vamos a llevar a cabo serán tanto offline como online. Utilizaremos medios gráficos, en los cuales, para toda la prensa, hemos desarrollado un welcome pack donde viene un resumen del grafismo de la campaña y también audiovisual. Y, por supuesto, hemos desarrollado también un vídeo comercial que ahora os pondré, en el que mostramos ese sentimiento. Muy importante, una novedad dentro de esta campaña es, para hacer un Elche cercano, hemos considerado hacer un impresionante road show con un tráiler de más de 15 metros que visitará pues todas las localidades, bueno, Elche, por supuesto, y sus pedanías, Murcia capital y otras localidades. También pensamos que las acciones de relaciones públicas, concursos, para hacernos cercanos y hacer participar a todo el mundo, son muy importantes. En esta campaña hemos contado también con la colaboración de aficionados y mostrará imágenes del primer equipo celebrando la permanencia. Desde aquí quiero agradecer a todos los aficionados reales que luego se verán en vallas publicitarias y en carteles, porque realmente está en nuestra afición. Agradecimientos también a empresas colaboradoras que nos han ayudado para llegar a la producción: BMW Hispamóvil, Navegatel, la campaña Frangifiel y el diario Información, y en breve se sumarán otras más. Sin más dilación, para hacerlo un poco ágil, me gustaría poneros este comercial. Campaña. Bueno, pues ahí ha puesto un vídeo para al final decir que los precios son iguales a los de la temporada pasada. Van a ser unos precios similares, sino iguales a la campaña anterior. Las modalidades son las mismas, donde la tarifa más alta, tribuna cubierta, 580, y bueno, y precios hasta 190 en la categoría de adulto. Y bueno, hay una serie de modalidades y gradas que luego Pablo Martínez especificará mucho mejor. El abono también incluye una serie de ventajas: los 16 partidos de liga, descuentos en la tienda oficial, un regalo directo Frangifiel, y conseguir artículos especiales. Vamos a hacer paquetes para que renovar el abono no sea muy interesante. También tendremos precios especiales en partidos fuera de abono, viajes, actividades organizadas por el club, participación en concursos, sorteos y actos organizados por el club, la Fundación y Frangifiel. Y bueno, y poco más. Este es un poco el resumen de la gráfica y espero que os guste. Paso la palabra. Bueno, pues vamos a escuchar al director de operaciones, a Pablo Martínez, para ver, evidentemente, los detalles más significativos y, sobre todo, a quién va dirigida la campaña. Bueno, ¿a quién va dirigida esta campaña? Que es lo que nos tiene que preocupar. A nuestros abonados, por supuesto, los que ya desde el sábado, como ahora comentaré, pueden ya proceder a su renovación. A los simpatizantes Frangifiel, que también podrá obtener su abono favoreciéndose de los 15 puntos de obsequio del club y los puntos que han obtenido, los euros, por el consumo de los comercios adheridos, y los nuevos abonados, que también desde el primer momento pueden también obtener su abono en el Elche. ¿De qué manera puedo conseguir mi abono? Bien, el Elche ha establecido tres formas en las que se va a acercar a nuestra afición: a través del tour Frangiverde, en la puerta, junto a la tienda oficial, podéis observar el tráiler. Un tráiler que, insisto, hoy ha sido pues motivo de muchas fotos, de curiosos, y donde los jugadores del Elche pues se han hecho unas fotos y también han estado dentro. Es un tráiler, lógicamente, dentro pues una oficina grande para, por el sitio que pase, intentar captar y hacer nuevos abonos. Hablaba también de ese tour del tour que va a viajar por toda la comarca, la provincia, incluso por Murcia. A visitar toda la comarca, incluso la provincia de Murcia, y en las propias oficinas de Martínez Valero a partir del lunes a las 10 de la mañana, y en el portal de la afición, al que yo le quiero dar mucha relevancia, porque pensar que la renovación de los abonos es hasta el 14, el periodo que hemos establecido es hasta el 14 de julio, tenemos un margen de 45 días, pero bueno, renovar a 25.000 abonados, en ocasiones habrá días y horarios que supondrá que hasta 1.000 personas puedan pasar por estas oficinas. Por lo tanto, el hacer esa renovación online sin necesidad de visitar estas instalaciones o hacerla en tu domicilio o estando de viaje, pues facilitará mucho las cosas. ¿Qué horario va a tener el vomitorio 2, las taquillas? Va a tener horario de lunes a sábado de 10 a 15 horas y de 17 a 21 horas, siempre con cita previa, como ahora explicaré. Habrá una taquilla rápida para una utilización muy restringida, para aquellos abonados con residencia fuera de Elche que por algún motivo excepcional no hayan podido obtener esa cita previa. Y esa cita previa, como digo, se podrá también conseguir a través del portal de la afición. Puedo elegir qué día, en qué horario me viene mejor venir por las oficinas y obtener mi abono. El horario del Tour Franjiverde lo puedo consultar en tiempo real tanto en la web del Elche como en las propias redes sociales. Y bueno, ya tenemos claro que quiero mi abono del Elche y sé dónde obtenerlo. Hay que pagarlo. Entonces, ¿cómo lo puedo pagar? En metálico, como siempre. También lo puedo pagar con tarjeta de crédito. Este año también se va a poder realizar por domiciliación bancaria. Y una de las novedades es que, además del contado, el club ha realizado una operativa aprobada antes de ayer en el Consejo de Administración, por el cual se va a facilitar a nuestros aficionados que puedan aplazar en 3 meses sin intereses, que puedan aplazar el abono. De manera que por 10 euros de gestión, que se abonarán en el último plazo, pueda obtener mi abono. En el momento de la obtención abonaré un 40% del abono. El día 5 de agosto abonaría el 30% y el día 5 de septiembre abonaría el último 30% más esos 10 euros de gasto de gestión, sin necesidad de aportar ningún documento financiero ni distinto al que me permite obtener el abono, que es el que, como bien sabéis, es el DNI. También tenemos una posibilidad, que es aquellos aficionados que les convenga pues tener un aplazamiento a 6 o 9 meses, también lo podrán hacer a través de FinConsum. Bueno, las modalidades de pago, como hemos colgado desde que tuvo lugar la rueda de prensa, pues a través de la cuenta de mi cuenta de Twitter personal y la cuenta y también de Facebook o la cuenta de InfoExpress, toda la información, os están surgiendo muchas preguntas. Yo os diría que todas las preguntas que tengáis las realicéis al Elche Club de Fútbol, porque nosotros no sabemos todas las respuestas. Alguna que si pueden cambiar de sitio, esto tenéis que consultarlo en el club y seguro que se va a poder cambiar de sitio si hay posibilidad. Evidentemente, si hay zonas libres, en las zonas libres vais a poder cambiar de sitio, imagino. Pero insisto que todas las consultas que tengáis, hacerlas al club. También que hasta cuándo se os reserva, ya lo he dicho, hasta el 14 de julio el club reserva, tenéis un mes y medio para sacar vuestro abono, o sea que no tenéis que tener prisa. Ya a partir del sábado o el lunes se pueden empezar a sacar los nuevos abonos, pero vamos, tenéis hasta el 14 de julio, nadie os va a quitar vuestro asiento. Por tanto, o bien físicamente en el club o sobre todo por el portal en la web, el portal de la afición, vais a poder hacerlo. Pero insisto, todas las consultas que tengáis las podéis hacer vía web, vía teléfono, físicamente allí en el club, es lo mejor. Insisto, porque tenéis muchísimas dudas y es absolutamente normal. ¿Alguna cosa que me quede por ahí? Enseguida os pongo algún corte más, sobre todo el tema de la creación de las gradas de la Unión, Grada Unión Franjiverde y Animación Sisto Marco, enseguida lo pongo. Pero antes también un corte en el que se le preguntaba al presidente si esperaba superar esta cifra de los 25.000 abonados, ya que el año pasado le salió bien su apuesta de superar los 20.000 que en un inicio se marcó el club, y él dijo que tenían que llegar a 25.000 y lo consiguió. Pues espera superar estos 25.000. Bueno, Yo la verdad es que el año pasado la campaña bueno era para 20.000, yo dije 25.000, hice alguna apuesta, la perdí raspando, pero bueno. Pero creo que estoy muy contento de la campaña bueno del año pasado. Fue un éxito rotundo, estuvimos muy cerca de los 25.000 abonados, por lo tanto, mantenerlos ya sería un éxito. Todos su experiencia es haber reducido en algo la segunda temporada, pero nuestro objetivo, evidentemente, como bien ha dicho Manuel Sola, es mantener esos 25.000 abonados. Yo confío en que lo van a superar, un poco más. A mí me gusta que el Elche dé un paso más cada año, que mejore cada año un paso más, y por lo tanto también vamos a tratar de mejorar nuestra masa social. Es muy buena, pero también queremos un poquito más. Y por lo tanto es un objetivo ambicioso, que se va a conseguir, ojalá lo consigamos. Yo confío en que sí, yo confío en esta afición que ha estado respaldando al Elche todos los días, en las buenas tardes de fútbol, independientemente del horario de fútbol. Y el partido, el apoyo siempre es para todos los partidos valen por igual y por lo tanto yo confío en que sí que lo vamos a hacer. Extep cumple un año. Del 26 al 31 de mayo, ven y celebra con nosotros el primer aniversario de Extep. Durante toda la semana, todos los productos al 40% de descuento. Extep cumple un año, todo al 40% de descuento. Diviértete comprando en Extep. Ernesto Joyero compra tu oro y te paga el mejor precio, con confianza. Ernesto Joyero, taller de joyería, colecciones de fabricación propia. En Elche, Capitán Antonio Mena 117 y Gabriel Miró 11. Ernesto Joyero, tu joyero de toda la vida. Mira, hijo, tú no vas a dejar el instituto para irte de gira con tu banda y yo me voy a comprar un Seat Toledo por 11.900 euros antes de que se acaben. Y si no entiendes ninguna de estas dos cosas, cuando seas mayor lo entenderás. Ahora tienes un Seat Toledo por 11.900 euros con 4 años de garantía y mantenimiento y con motores super eficientes de mínimo consumo. Y además llévate 300 euros de combustible BP de regalo. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Un spa. Comodísimo. Cena para dos. Riquísimo. ¿Viaje o escapada? Divertidísimo. ¿Pero qué te pasa? ¡Cuponísimo! ¿Cuponísimo? ¡Claro! El mejor lugar donde conseguir de una manera facilísima los mejores planes en Alicante. Espectáculos, cenas, masajes, viajes. Hasta el 70% de descuento. Ahorrar es facilísimo. Con Cuponísimo, ya no me olvido. Voy a entrar ya en cuponísimo.diarioinformacion.com. Hazte con las mejores ofertas de tu ciudad a un precio baratísimo con Cuponísimo. Ofertas insuperables para tu jardín en Ferretería La Llave. Maestros ferreteros desde hace 100 años. Balancín 3 plazas, 74,95 euros. Hidrolavadora Karcher, 59,95. Barbacoa carbón, 8,95. Rollo manguera 15 metros, 5,75. Neveras, mesas y sillas para camping playa. Gran variedad en iluminación decorativa para terraza y jardín. Motosierras, desbrozadoras, bombas agua, generadores luz. Financiamos tus compras hasta 24 meses. En Elche Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Extep cumple un año. Del 26 al 31 de mayo ven a celebrar con nosotros el primer aniversario de Extep. Durante toda la semana, todos los productos al 40% de descuento. Extep cumple un año, todo al 40% de descuento. Diviértete comprando Extep. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Elche en punta, con Paco Gómez. Algo más de 5 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Lo más novedoso, ya lo comentábamos días atrás, es la creación de esa grada en la curva. Una ya estaba, la grada joven, ya en los, sobre todo el año pasado, donde está ubicada la Jove Elx. Y ahora se ha creado también la grada Unión Franjiverde, pero a la grada de curva sur se le llama ahora grada animación Sixto Marco. Bueno, esto lo explicaba el director de operaciones, Pablo Martínez. También hay una novedad. El club ha tenido, sobre todo en las últimas semanas, un contacto muy intenso con las peñas y se ha acordado por consenso, tanto con las peñas que no están en la agrupación como con las peñas de la agrupación, se van a crear, a reconocer más que crear, los dos focos más importantes de animación en el estadio, que son Tribuna Sur Descubierta y son Curva Norte. Entonces, a petición de las peñas de Curva Norte, se va a crear la grada de unión franjiverde y en la zona de curva sur descubierta se va a crear la grada de animación Sisto Marco. Las características de una grada de animación es que se va a esa grada destinada a animar, a ver fútbol de pie y a estar de forma más intensa con el equipo. Como la apertura de campaña se va a realizar el sábado a las 10 horas en el tour, en la población de Aspe, en el Polideportivo Municipal, estáis todos invitados, donde el tour y el tráiler estarán de 10 a 14 horas y de 16:30 a 20:30. El domingo visitará la población de Rojales, en el malecón, en el mismo horario, y el lunes en Crevillente, en la avenida San Vicente Ferrer. Bueno, pues ahí están las primeras paradas de ese tráiler con toda la ilusión para captar muchos abonados nuevos, pero en definitiva muchos abonados. Bueno, pues campaña de abonos en marcha, insisto, la más prematura y temprana de al menos la historia contemporánea y moderna del Elche Club de Fútbol. Un 29 de mayo arranca. Enhorabuena para Silvia Soler, nuestra tenista más internacional, que se ha clasificado por primera vez en su carrera para la tercera ronda de Roland Garros, después de superar esta mañana en dos mangas a la belga Janina Wittmeyer. La ilicitana se une así a Garbiñe Muguruza y Carla Suárez como representantes españolas entre las 32 mejores raquetas del cuadro femenino. La verdad es que está feliz, está contenta Silvia Soler. Después de hacer final en Estrasburgo, la perdió, pero llegó a la finalísima, un torneo que no entraba en su hoja de ruta a principios de temporada, pero que le ha servido para coger dinámica positiva que le está durando, sin duda, en París. Nunca había pasado de segunda ronda en Roland Garros hasta hoy. Ha ganado, como digo, a la belga Wittmeyer por 6-2, 6-4, tras una hora y 10 minutos de juego en el choque disputado en la pista 17, y se ha clasificado por primera vez en París para esta tercera ronda de Roland Garros. Un encuentro muy serio en la que salió muy enchufada, logrando un parcial inicial de 4-0 con el que se despegó en el marcador y marcando terreno en una pista que terminó haciendo suya. Silvia tiene su tope en un gran slam en tercera ronda en el US Open de 2011 y 2012, barrera que intentará superar en esta edición en París, en Roland Garros. Para ello tiene que superar a la ganadora del duelo que enfrenta a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova y a la holandesa Kiki Bertens. Número 85 ahora mismo del ranking es, después de llegar a la final de Estrasburgo, es Silvia Soler, la número 85 del ranking. Y la ilicitana firma un bagaje de 0-2 con Pavlyuchenkova, que es la 25, es decir, ha perdido los dos partidos. Y también idéntico global con Bertens, que es la 148 del mundo. Así que vamos a ver si cualquiera de las dos, la que gane, será la que juegue con Silvia Soler ya en cuarta ronda. Además, cabe recordar que Silvia está en tercera edición junto a Garbiñe Muguruza, que ayer dio la gran sorpresa aplastando 6-2, 6-2 a la gran Serena Williams. Y Carla Suárez, que ha hecho lo propio ante la estadounidense Taylor Townsend. Por tanto, bueno, pues enhorabuena a Silvia Soler, que desde luego está volviendo a pasear la bandera de Elche por el torneo más prestigioso de tierra batida, de polvo de ladrillo, como es allí en París, en Francia. Bueno, y antes de marcharnos, hablando de raqueta, para los amantes del deporte de la raqueta, hoy se presenta... A las 8:15 en la librería Alitruc, muy cerquita de aquí, en el Paseo de Leseres de Santa Lucía, aquí en Elche, el libro Los deportes de raqueta, modalidades lúdico-deportivas con diferentes implementos, de Ruth Aznar Miralles, Inde Editorial y Alitruc Librería, presentan esta tarde, como digo, ese libro Los deportes de la raqueta a las 8:15 en la librería Alitruc. Lo vamos a dejar aquí, son ya las 2. Con el patrocinio, como siempre, de Grupo Serrano Automoción. Mañana os espero, como siempre, a partir de la 1:15. Hasta mañana. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.